Muy bien, aquí estamos reunidos en Consejo Nacional Constituyente de Mujeres, porque está Lu Bonetti. ¿Cómo le va? Le tengo que decir en plurinacional. Plurinacional. Bien, perfecto. Plurinacional. Y otra serie de palabras que ahora vamos a escuchar en los audios que tenemos. Perfecto. Bueno, sea bienvenida. Se va a complejizar. Primero sea bienvenida. Sepa que estuvimos laburando fuerte esta semana. Lo sé, lo he escuchado. Todo lo que tiene que ver el encuentro plurinacional de mujeres trans, gays y todo eso. No binarias. Bueno, perfecto. Y hoy le toca a usted. Sí, hoy me toca a mí. No sé, voy a tratar de cumplir las expectativas de la gente, porque la verdad que la entrevista del lunes a Fuji fue muy buena. Ajá, sí, no, el lunes, la cobertura hicimos. El lunes compartimos audios de FM La Tribu y de Amarc sobre lo que eran algunos testimonios de la apertura. Después con el tema, bueno, que también se había terminado con la represión, con los detenidos. Para el lunes a la mañana ya teníamos la novedad de que estaban todas esas mujeres, eran 10 en total, liberadas. Sí. El martes sí escuchamos a Fuji detrás de la sierra. Ayer escuchamos a Adela aquí de Punilla y hoy le toca a usted, no sé con quién. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ayer también me llegaban algunas confusiones con esto que se había originado con el tema de lo plurinacional. Fue una discusión de fondo, se armó como primero una tensioncilla con eso. Sí, exactamente. El día anterior, al comienzo del Encuentro Nacional de Mujeres, o Plurinacional de Mujeres, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir sacó un comunicado diciendo que no iban a participar del acto de apertura porque había algunas cosas que habían propuesto con las que no estaban de acuerdo, que se sentían discriminadas racialmente y en algunas cuestiones de violencia por la comisión organizadora. Claro. Entonces sacaron un comunicado diciendo que no iban a participar de eso porque habían propuesto una cosa que se llama la ceremonia de las flores. Uh-huh. Y al final, digamos, se lo habían aceptado, pero lo iban a desvirtuar la comisión organizadora. Iba a haber mujeres y además hijas, y le aceptaron solo las hijas. Exactamente. Claro. Primero les dijeron que sí, y después les dijeron que solamente iban a poder subir las hijas. Rara actitud, ¿no? Al principio. Como además que, bueno, a mí por lo menos me hace un poco de ruido, en tanto uno, bueno, espera que esos espacios que son autoconvocados, autogestivos, etcétera, tengan un poco más de apertura a propuestas como estas, ¿no? Digo, o sea, a discusiones, sobre todo. Como estas. Mira, por ejemplo, en el comunicado decía que la falta de respeto del accionar nos duele e indigna. Tal es así que la propuesta que hiciéramos en el acto de apertura, al que llamamos la ceremonia de las flores, fue aceptada para desvirtuarla. Esta idea nace en nosotras para demostrar que las flores nativas representan la fuerza de las mujeres originarias como flores autóctonas de estos territorios. Las pichisomo, que son las hijas, iban a subir con nosotras al escenario, cada una con una flor que le obsequiaría las miembros de la comisión. Ahora se nos dice que solo aceptarán a nuestras hijas, que han decidido arrancarnos a nosotras en un intento de acallar nuestra voz y nuestra propuesta. Somos esas flores, sobrevivientes del exterminio, les hemos enseñado a nuestras hijas que somos malezas, plagas, afeados yuyos. Digamos, entre las otras cosas que decían, ¿no? Lo que ellas reclamaban es que siempre estaban relegadas como al taller de mujeres originarias y que sentían lo mismo que sienten a nivel social, que les dan un espacio para pensar que están incluyendo y en realidad no se hace una discusión de fondo de estas cuestiones. Esto fue, esta discusión y este comunicado fue antes de empezar. Exactamente. Porque eran las reuniones en las que se ajustaba todo para cuando ya llegue todas las mujeres de todo el país y surgió en esas reuniones de cerrar todos los detalles. Exactamente. Hubo unos plenarios en la provincia, en Lago Puelo más específicamente, donde se habían llegado a algunos acuerdos que a la hora de efectivizarlos, cuando comenzara el encuentro, no se daban de la manera en que habían sido llevados a cabo. Entonces, bueno, surgió toda esta discusión y las mujeres, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que de la que forman parte algunas mujeres de las 36, comunidades, uh-huh. Exactamente. Bueno, dijeron, bueno, si esto es así, bueno, nosotras no vamos a participar o queremos que esto se ponga en discusión, que fue lo que pasó, que la verdad que tuvo una buena repercusión. Yo traje un audio de Bianca, de Tony, que es mi amiga, pero además está participando de un medio alternativo que se llama Enfant Terrible, de Córdoba Capital, y que estuvo en el encuentro. Ella además es comunicadora o está por serlo, y estudia en el ICA, en el Instituto de Culturas Aborígenes en Córdoba, y bueno, está como metida en este tema de la cuestión plurinacional, bien, así que vamos a escuchar su primer audio, como ahí presentándose e introduciendo el tema. Hola, soy Bianca y voy a relatar un poco de lo que fue mi experiencia en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias, que es así como muchas de nosotras queremos que se llame. Este año el encuentro tenía una fuerza especial, después digamos de lo que significó la Marea Verde, la lucha por la legalización del aborto, que se replicó en Trelew, donde todas las mujeres copamos las calles de la ciudad, no solo de Trelew, sino también de las localidades vecinas como Rawson y Puerto Madryn, ya que es la primera vez que el encuentro se hace en una ciudad tan pequeña. Bueno, y en estos 3 años de transitar el encuentro, vengo participando del taller de mujeres originarias, para lo cual fue un año muy importante la polémica que se abrió respecto a la plurinacionalidad del encuentro. Esta propuesta fue presentada por las mujeres mapuches tehuelches, que integran el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y que llevaron a cabo el taller número 42, Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos, que es el primer año que ese taller tiene lugar. Un día antes del encuentro comenzó a circular un comunicado en el que se denunciaban violencia y prácticas discriminatorias desde la comisión organizadora hacia las mujeres que venían impulsando el taller. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Entonces escuchábamos a Bianca relatando ahí como la introducción de esto. Ella, como lo contaba, participó de los últimos 3 encuentros nacionales de mujeres y bueno, plurinacionales. Hay que acostumbrarse a esas cosas, ¿no? Como claro. Que, de los encuentros y... Digo, también son espacios disruptivos que entiendo que se pueda armar polémica con no perder su esencia, uh-huh. Pero también es para abrir cabeza, para seguir, ¿no? Para seguir. Para complejizar también, digo, uh-huh. Todas las identidades que están participando del encuentro, eso, quieren ser parte, y ser parte significa sentirse identificado, poder sentirse interpelado. Es una cuestión simbólica, ¿no? Lo del nombre, pero es muy importante, tiene un peso. Sí, no sé qué quería decir. No, que me parece que también uno está como medio virulento con las cuestiones de cuando hay ataques o cuando hay esto, censuras o lo que sea, pero me parece que en este caso está bueno revisarlo desde este lado de un propio proceso que vive un espacio. Absolutamente. Porque uno dice, bueno, viste, al final las minas, ¿no? Le censuraron a los pueblos originarios. Y no, me parece que es contar, cronicar un poco el proceso de lo que fue sucediendo. Sí, totalmente. Aparte que a nivel, no solo a nivel del encuentro, sino también a nivel social, hay como una complejización en las cuestiones del lenguaje y de las identidades de género, por decirlo de alguna manera, que, bueno, basa eso, se reflejan en las acciones cotidianas. Totalmente. Después, vamos a escuchar ahora el segundo audio de Bianca, uh-huh. Donde va a desmenuzar un poquito más esto de lo plurinacional. A ver. El comunicado giraba sobre 2 aspectos. El primero de ellos es que se les iba a negar la posibilidad de someter al aplausómetro la propuesta de que el encuentro sea plurinacional, cuando esa decisión ya había sido consensuada en un plenario realizado en Lago Puelo. Y el segundo aspecto era referido al acto inaugural en el cual ellas habían sido invitadas y ellas querían realizar una ceremonia de bienvenida que llaman la ceremonia de las flores, en la cual iban a subir al escenario cada una de ellas acompañada con sus hijas e iban a entregar una flor autóctona a las mujeres de la comisión organizadora, y desde esta comisión se les negó la posibilidad de que las mujeres suban para que no puedan tener acceso a la palabra estando en el escenario, y les permitían que solo suban sus niñas. Bueno, a raíz de esto es que salió este comunicado polémico, si pensamos cuáles fueron las razones por las que se propuso Trelew como sede el año pasado en Chaco, un año donde la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el homicidio de Rafael Nahuel pusieron en discusión pública la criminalización que estaban sufriendo las comunidades originarias del sur, específicamente las mapuches y tehuelches. Y en ese contexto, la violencia que estaban sufriendo las mujeres de las comunidades. Es así que durante los 2 días del taller se estuvo discutiendo acerca de lo plurinacional, de poder pensar un encuentro plurinacional, que viene a ser una lucha, digamos, una disputa simbólica al cambio del nombre, pero que tiene una proyección política y que también hace que todas nos podamos sentir parte de este encuentro, es un encuentro autoconvocado de mujeres. Otros colectivos también vienen llevando hace rato, que es a lo que se habló en el taller, que hay muchas identidades que no se sienten identificadas con la palabra mujer. Acá lo que se pone en tensión también es que hay mujeres que se construyen y se autoperciben fuertemente atravesadas por lo étnico, y el término nacional no es una categoría de identificación. Entonces, esto también es una discusión que remite a pensar la construcción del Estado argentino en base a un genocidio que a un contenido vigente. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. Bueno, entonces, Bianca ahí nos contaba las discusiones que se dieron en este taller, que es Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos, que es un taller que era el número 42 y que es un taller que se está dando en el Encuentro Nacional o Plurinacional a partir de este año. Ah. Y, o sea, es un taller nuevo, ese y uno de Mujeres y Fútbol o una cosa sí, así. Sí, sí, eran los ejes nuevos. Uh-huh. Yo pensé que ya el de Mujeres Originarias y todo esto. Había uno de Mujeres Originarias, pero este era como eso, Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos. Okay. Era nuevo dentro, uh-huh, digamos, de la comunicación organizadora de la cuestión de las mujeres originarias. Bueno, había como esta otra cuestión de hablar de lo nacional o de lo plurinacional, de lo étnico, lo que ella contaba un poco, ¿no? No solamente con lo que uno se sienta identificado, con lo que una se sienta identificada, claro, ¿no? Otros colectivos como lesbianas, travestis, trans, no binarias, que es, bueno, como puede llegar a llamarse el encuentro, o como se pretende que por ahí. Eso, empezar a nombrar las cosas, porque como se dice mucho acá en la Panamericana, la palabra, digamos, crea un mundo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso también. Y complejizar esas cosas que están como, bueno, sí, obvio, son mujeres, punto y aparte. Bueno, no, hay personas que no se sientan identificadas con esa palabra o que con les hace esa ruido cuestión. La palabra nacional en vez de que sea totalmente plurinacional. Exacto. Y bueno, entonces está bueno poner en discusión, sobre todo en estos espacios que, como ya decía, son autogestivos, son autoconvocados, ¿no? Claro. O sea, han nacido de la necesidad de juntarse y de discutir cosas y necesidades que tenemos las mujeres o las identidades que se sientan interpeladas por este encuentro. Súper, ¿no?, atendible el reclamo, me parece. Para mí totalmente. Yo desde que lo leí me sonó raro, como que no podía entender que eso pasara, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Entonces estuvo bueno que eso sea, que el comunicado y el reclamo y el pedido se abrieran lugar y bueno, tuviera un resultado, ¿no? Bueno, como lo que nos cuenta Bianca es que además estaba la situación de que en esas reuniones previas se tomaban estas decisiones con respecto al escenario y se tomaba la decisión de que, en todo caso, si se va a llamar plurinacional, someterlo al aplausómetro. Exacto. De la gente. Eso también les cayó mal. Sí, sí, sí. Querían, sí, la definición de entrada, que ya se anuncie el cambio. En realidad, o someterlo, pero eso no iba a pasar, digamos, como que se había al final decidido que no, que ni siquiera se iba a someter al aplausómetro. Ah, que eso es como otra discusión, digamos, ¿no? Porque, bueno, también las mujeres, en realidad las personas somos muy diversas y tenemos, sí, diferentes, sí, ideas. Entonces no tiene que ver con el hay género. Otras que quieren, no, que en lugar de hacer el aplausómetro quieren votar. Bueno, todas esas cosas llevan a discusiones de más discusiones. Allí donde haya humanos, es así. Humanes, hay lío, hay cuestiones para ponerse de acuerdo y mucho lío en el medio. ¿Por qué no va a tocar también el encuentro plurinacional de mujeres, trans y no binarias? Absolutamente. Bien. Y bueno, vamos a escuchar el último audio de Ian, sí, que nos cuenta sobre la marcha, ya sobre la marcha de cierre. ¿Cómo se resolvió? Porque es lo que me queda la duda. Sabemos del origen del conflicto, de cómo estuvo, y después el lunes nosotros ya veíamos en todos los portales y en todos los comunicados oficiales del encuentro número 33 que ya se llamaba Encuentro Plurinacional y todo esto. O sea que en algún momento, ¿qué fue? ¿Aplausómetro? ¿Fue debate? No, fue un debate generalizado. Hubo como una fuerza muy importante, uh-huh, digamos, sobre esa cuestión. Incluso ahora van a escuchar en la cuestión de la marcha las gente de las mujeres de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, le cedieron a las mujeres originarias su espacio en la bien, marcha. Bien. Digo, hubo como muchas se sintieron interpeladas y sucedió que se va a llamar Pluriversidad. Muy bien, bueno, escuchamos a Bianca. En cuanto a la marcha, por suerte el domingo por la tarde se dio a conocer la noticia que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito no cedía su lugar en la marcha para que las mujeres originarias y quienes acompañen la causa marchen adelante. Entonces fue todo un alboroto de comenzar a organizar la marcha, la seguridad. Ahí tomó la palabra Moira Millán, una de las referentes mapuches, de cómo ellas desde su cosmovisión, cuáles son los guardianes. Así que fue un momento con mucha mística, que terminó con una ronda gigante de mujeres tomadas de las manos, y que después en la marcha, uno de los momentos más lindos, más fuertes, esas imágenes que quedan así grabadas, es cuando está por entrar esta columna de mujeres. Estaban las socorristas de enfrente y muchas de las socorristas se dieron vuelta y se dirigieron a las mujeres originarias y cantaron junto a ellas. Y ese mismo grito se propagó por toda la ciudad de Trelew, de que el encuentro sea plurinacional. La marcha pasó por un montón de barrios donde salieron viejitas hermosas con sus pañuelos verde aborto a saludarnos, que fueron las fotos que estuvieron recorriendo las redes. Nenas chiquitas con carteles que decían hermanadas, gente acompañando con las bocinas, dejando a las chicas pasar al baño de sus casas, dándonos agua, saludando. Marchamos por calles que tenían muchas pendientes, entonces cuando uno llegaba arriba de todo podía ver columnas gigantes de mujeres. Y esas son una de las imágenes más lindas del encuentro, de sabernos juntas, a pesar de las diferencias y disputas que podamos tener entre nosotras, es lo más lindo que te deja el encuentro, y es una invitación a todas las mujeres o a todas aquellas identidades que se sientan atraídas por el encuentro de mujeres, que puedan ir el año que viene a la sede en La Plata. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. No sé si es porque es mi amiga, pero a mí me dan unas ganas de ir. Yo no fui nunca al encuentro. ¿No fue todavía nunca? Nunca fui. Había ido este año a Buenos Aires cuando fue las votaciones. Sí, en el fui Congreso. El 8 de agosto, sí. Cuando y la bueno, frustrada la plata, votación en senadores. La verdad que me atrae mucho la idea de ir. La Plata le queda un poco más cerca que Trelew. Sí, me queda un poco más cerca que Trelew. Aparte se va a poner picante el año que Vamos viene, ¿eh? Vamos a ver, me gusta la idea, me gusta la idea. Bueno, le agradecemos mucho a Bianca el aporte, sí, porque termina de redondear esta situación, digamos, de conflicto, de dudas. Habían llegado algunos mensajes, nos mandaban el comunicado, qué pasó con esto, como que nos estaba quedando... Hay un comunicado nuevo, digamos, post-encuentro, en el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, tiene un Facebook en el que, bueno, se puede consultar. Digamos, se puede ver lo que pasó. Y también hay una página de Facebook que se llama Que Sea Plurinacional, que, donde también se pueden leer novedades, discusiones, etcétera. Que está bueno para consultarlo. Muy bien. Bueno, para terminar estuve buceando un poco ahí para encontrar una música mapuche, para encontrar... Ajá. Bueno, hay varias cosas interesantes. Se quiere congraciar usted con esta gente. ¿Cómo? Se quiere congraciar con la gente, les va a poner una música. No. Me gustaba la idea, digo, sí, se yo no sé. Boche mapuche es las que molesto, están ahí. La molesto. Sí, bastante se ha ido. Bueno, Beatriz Pichi Malen es una cantante y escúchenla, hay unas cosas re lindas para escuchar. Pero yo traje a Violeta Parra con el Guillatún, que es una canción que, digamos, el Guillatún es un rito mapuche de conexión con el mundo espiritual para pedir por el bienestar, por el fortalecimiento de la unión de la comunidad o para agradecer los beneficios recibidos. Y la Violeta le hizo una canción hace un tiempo atrás largo, pero que hay como unas coplitas bastante bonitas. Muy bien, con eso cerramos. La columna de mujeres, panorama y el momento en el que retransmitamos esto en la siesta. Así que les dejamos un abrazo a todos. Que pasen una gran jornada y gracias, Lu, por la columna. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Bueno, un abrazo para todos. Mañana a las 10, más panorama.